Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entre casa. Una nota, Jorge, en este momento. Sí. ¿De qué se trata? Contá un poquito. Barra, esta semana 300 inmigrantes senegaleses hicieron una marcha desde el Congreso hasta la legislatura de la ciudad para repudiar los malos tratos que están recibiendo de la policía metropolitana. Dijeron: los policías entran a nuestras casas a las 6 de la mañana, apoyan sus armas en nuestras cabezas, revuelven todo, sacan nuestra mercadería y se roban nuestra plata. Epa, es un ¿cómo, momento muy preocupante. Como los grupos de tareas, ¿no? Y estamos en el teléfono, ya lo tenemos a Abdoulaye Gotté, que es el vocero de la comunidad de senegaleses acá en la Argentina. Abdoulaye, gracias por atendernos. Acá estamos con Jorge Alperín para que nos cuentes qué está pasando con la comunidad de senegaleses. ¿Qué tal? Jorge, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos los argentinos. Lamentablemente hay un problema más importante que lo que nos está pasando, como el tema de las nublaciones que está pasando acá en Argentina. La verdad es que lo sentimos mucho y ojalá que se pueda solucionar, que el país siempre, que Dios le bendiga, que sientas muy bien, porque realmente es un país de paz, pero hay una parte que se sucia en el dentro de la sociedad, que en realidad que se puede decir que no voy a acusar a nadie por el tema de seguridad, por también el tema de hacer seguridad mis otros hermanos, por la parte de la policía metropolitana, que en realidad que no nos dejan paz, de una forma de lo puedes llamar un racismo o una forma de actuar que no le gusta ver una raza negra y que están viviendo acá en Argentina. Y me parece muy mal que un ser humano que duermen a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, entrar, romper la puerta, apoyándole un arma arriba de la cabeza y sacándole su mercancía y también su dinero. El dinero no parece más. Ajá. Solamente se declaran, cuando salgan, declaran, solamente sacamos bolsos y de contrabanda, dice, acusándome, diciendo que los senegaleses de que trae la contrabanda aquí en Argentina, que es todo lo que saben que senegaleses compran, revender y sobrevivir la mercancía que viene para acá a Argentina, ni siquiera que ellos saben que son contrabanda, la mayoría, y le que trae la mercancía viene de China. Ajá. Local abierto, habilitado legalmente, que vende esa mercancía. Y ellos vienen a comprar para vender, revender y sobrevivir. No hay contrabando, lo compran ustedes en un negocio habilitado y es mercadería china. Perfectamente. Ahora, Abdoulaye, sí. El gobierno de la ciudad también hace operativos contra los manteros, contra los vendedores de cosas en las veredas. Uh-huh. ¿Ustedes sienten que a ustedes los trata peor aún que a los manteros? Es verdad que los manteros, como todo lo que dijo recién los senegaleses y casi todos los manteros, los que venden todo igual que la gente que están trabajando para vivir, que no le quedan otra, porque realmente para vender la calle es una tarea bastante complicada, porque viene la lluvia, viene el tormento, viene el calor, frío, uno tiene que bancarla para sobrevivir. Es una parte que también pagando impuestos, porque la mayoría de senegaleses que están viviendo acá en Argentina, ninguno que viven acá sin pagar impuestos, pagan monos de bulto, una forma de legalmente, pero sabemos que es vender, ocupar espacio público, realmente no está legal para hacerla este país. Entonces, pedimos siempre al gobierno que nos da oportunidad de crecer, de abrir negocio, o si no podemos abrir negocio, le dan oportunidad de trabajar otra cosa mejor que la que hacemos. Abdoulaye, sí. Abdoulaye, contame este asunto de que han entrado a la casa. ¿Esto pasó una vez o pasó más de una vez, lo de entrar a la casa pateándole la puerta y poniéndole un arma en la cabeza a un senegalés? ¿Pasó una vez o pasó muchas veces? No. Pasó varias veces. El tema que los senegaleses que están aquí en Argentina, bueno, la cultura senegalés, que no se ven problemas, que es muy raro un arma que entrar una arriba de una cabeza de unos seres humanos que en realidad tienen otro respeto y disciplina. Cuando vienen la policía metropolitana y dicen, no reaccionan una forma que puede reaccionar las otras personas que peruanos o bolivianos o argentinos. Uh-huh. Ellos solamente se reaccionan una forma de disciplina. Entonces, uh-huh, se aprovechan con su tímida y también sin hablar español bien, y se aprovechan, la hacen asustar y sacando la que quieren sacar. Uh-huh. Totalmente es así, pero pasan varias veces, no y solamente una vez. Abdulai, vos contaste en otra entrevista que en Argentina actualmente viven unos 27.000 senegaleses distribuidos en las distintas provincias. ¿Estos problemas, si es así, lo están sufriendo también en distintas provincias o es un problema que se sufre en Buenos Aires solamente? No, la realidad y el que estaba, porque casi los que llegaron aquí en capital. Pero a veces saben que capital se complica para vivir a la mayoría que no pueden ir a su país para regresar, un ejemplo, la vida que se quería, pero se van a ir por amicia o compromiso para sobrevivir ahí. Porque la promesa todavía no está pasando lo que están pasando aquí en capital. Están pasando solamente en capital. ¿Ustedes con quién la embajada de Senegal los ha, le han avisado a ustedes y con quién más están trabajando para ver qué se puede hacer con esto de la policía metropolitana, Abdulai? No, mira que el tema de relación de diplomática realmente no la tiene Senegal con Argentina, porque Senegal es un país muy chico, tiene 14 millones de habitantes. Uh-huh. Y tuvieron una relación de diplomática hace como 1999-98, uh-huh, pero la realidad no hay realmente hoy, día de hoy, no hay consulada ni Senegal y que están allá. Nada. Aquí tampoco no hay, entonces, pero nosotros le que estamos, tema de carga de derechos humanos, donde están los senegaleses, y nosotros tratamos de buscar la forma de pacífica para que ellos puedan vivir paz y realmente no es que queremos que vivimos una forma de como un noble, pero me gustaría, pero imposible vivirla y tampoco dijimos que no dejan los juicios que mandan los órdenes, el hacinamiento que hacen, que no queremos así, que lo pueden hacer, pero cuando vienen, en nuestras casas, por favor, que puede andar con disciplina, hacen su trabajo, le que corresponde. Pero no es que estamos quejando por el juez o estamos quejando por el gobierno de ciudad. Obvio que estamos quejando realmente por el gobierno de ciudad, porque lo que está pasando policía metropolitana, uh-huh, es solamente, y en realidad es una parte bastante increíble de nosotros, una mal vista que nunca la vemos, el países con países. Y hay muchos senegaleses que están en Europa y no hay esa forma de vivir, porque Europa puede decir que casi 80% trabajan una forma legalmente, algunos que son vendedores, pero el vendedor no se permite en ningún lado, pero tampoco le ponen una arma a las 6 de la mañana arriba de su cama o donde están bañando y asustándola. Claro. Es que no. Ahora, ¿han intentado dialogar con funcionarios del gobierno de la ciudad? ¿Han encontrado alguna respuesta ahí? Y en realidad estamos con este tema. Estamos buscando, yo como estoy manejando mucho este party, porque estuve con mucha gente importante aquí en el país, un señor, un diputado que se llama Alejandro Bodar, que está en la, ajá, legislatura porteño. La verdad es que nos apoyaron bastante, es un genio que hace 2 años él está con nosotros. Cuando un problema que está entre nosotros, él puede poner su pecho, pero bueno, y a veces si no lo ayudan los demás y se va a complicar un poco para él, y la marcha vino por este asunto y en realidad para tratamos de vivir una vida normal como todos los seres humanos. ¿Al INADI no fueron, Abdulai? No, al INADI no fueron. Porque estás planteando un caso de racismo y el INADI sería como el ente que puede tener intervención en ese tema, ¿no? No fueron. Mira, el caso de los senegaleses es bastante complicado, que no dan, que no escuchan, que no dan poco bola, porque en realidad aparte de este señor que estoy hablando, Alejandro Bodar, que nadie nos apoya a este país, no escuchan, no hablan con nosotros. Ajá. Y también no tenemos cuando dicen las colectividades, no se escuchan los senegales, que están mucho aquí en Argentina. Por parte de, yo la vi, esta parte de racismo y o una parte que no nos quieren ver. Nosotros estamos intentando adaptarse y a tratar de vivir sin hacer ningún daño, sin robar, sin vender drogas, sin asustar el país, y tratamos de vivir como todos los países que están los rastros africanos, porque no es solamente aquí en Argentina, en Brasil, en todos lados, Latinoamérica, hay rastros africanos. La única que faltaba acá, en Argentina, pero casi justamente están un poco asustados de vernos nosotros. Pero solo quiero decir a la gente que no se asustan de nosotros, porque no somos gente mala, somos gente sano y también respetuoso y trabajadores. Por favor, que nos escuchan, que nos ayudan si pueden, porque no tenemos ninguna familia, ni padres ni madres, tampoco tenemos alguien que nos pueden escuchar, que nos pueden apoyar. Y estamos un poco tirados al piso y asustados y también tristes. Vos vi los senegaleses que están en la calle, la mayoría, vos vi la cara, están la cara muy triste, la que están haciendo ni siquiera que quieren hacerla. Ningún senegalés quiere parar la calle a vender o agarrar una maletín caminando y haciendo barres con barres para vender. Son muy tímidas, pero tienen que hacerla para vivir porque no les gusta robar. Abdulai, vamos a averiguar entonces de qué manera podemos ayudarte con esto. El INADI, yo creo que tiene que podría tomar cartas en esta cuestión, y estamos a tu disposición. Tenés los teléfonos nuestros, así que llamanos para cuando necesites cualquier cosa. Muchísimas gracias, usted es muy amable. Y justamente estaba haciendo un trámite y me va a tardar un poco, pero bueno, aquel cosa cuando me necesitan y mi teléfono está ahí, pueden comunicar conmigo. Muchas gracias por todo y también por su apoyo. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con Abdulai Goté, vocero de la comunidad de senegaleses en Argentina, que sufren la persecución de la policía del macrismo acá en la ciudad de Buenos Aires, una policía que ya la conocemos, que es una policía difícil, jodida, y creo que también están sufriendo la discriminación. Sí, racista se ve que también. También son racistas, pero digo, tampoco nos saquemos todos los... No, hay mucha gente que es así, ¿eh? Somos racistas, así que... Sí, por eso incluso me llamó la atención que particularizara tanto, que es solamente, digamos... También, ¿no? Qué particularidad tan especial, ¿no? La metropolitana de ser la que lo persigue, porque yo también pensado que otras policías también los perseguían. No tienen a la UCEP ahora para maltratar a la gente, entonces es una tarea que se la dan a la metropolitana. Esta metropolitana ha hecho otras cosas, no tiene ningún problema por los colores y por nada, es una policía muy jodida, la conocemos desde que se fundó, con el Fino Palacio y con gente que venía de otras fuerzas, con gente que venía exonerados de otras policías. Así la armó Mauricio Macri a esta policía que ahora entra a las patadas a las casas de senegaleses que están laburando acá en el país. Pero bueno, quería decir esto, vamos a averiguar con el INADI, sí, porque yo creo que sí, la verdad me hinchó las pelotas, que bueno, si es verdad, no creo que sea verdad, no puedo creer que sea verdad que el INADI no está atendiendo ese tipo de problemas. Vamos a averiguarlo. Sí. Ya venimos. Todos en cuero.